Bueno, y recuerdan nuestra trivia, cambiando de tema radicalmente, recuerdan nuestra trivia acerca de Cristina Fernández de Kirchner. Tenemos un audio para escuchar por ahora. Para ser super Cristina, ella ya tiene la cara de piedra, además de todo su colágeno. Se hace invisible cuando las papas queman. Hace de goma el índex. Ella es bombón y siempre tiene a su lado a Bellota Moreno y a Burbuja de Vido. Su archienemigo es el pingüino. Y nos hizo tragar a todos la kriptonita. Un beso, Silvia. Muy buena. La verdad que sí. Muy, muy buena, muy original. Muy buen comentario. Muchas gracias. Y Virginia. Bueno, Virginia, te agradecemos nuevamente. Ya vemos que es un oyente fiel a la cocina del periodismo. Y vamos a la tercera tanda, brevísima y en breve. Valga la redundancia, volvemos. Radio Independiente. Radio Palermo 2. 89.1. Radio de Producciones Independientes. Con la teoría, con la teoría en el medio. Sí, sé que en este momento están escuchando esta cortina, están pensando... Reapareció Nicolás Calvo, está vía telefónica comunicados con nosotros y va a exponer su célebre columna intitulada con la teoría en el medio. No, tenemos un nuevo reemplazante y golpista al cuadrado, porque ya es la segunda oportunidad, el segundo integrante que intenta voltear. No, todo eso es mentira. ¿Qué tal, Guillermo Tomo Yose? ¿Cómo estás? Y bueno, en principio, ¿qué vas a compartir con nosotros? Buenas tardes, compañeros. Hoy les voy a presentar una columna acerca de una de las primeras teorizaciones que hay acerca de la comunicación. Y para ello, dentro de todo, vamos a tratar de hacer un poco de contextualización histórica en función para poder ingresar sobre este tema en forma puntual. Lo que estábamos hablando acerca de lo que es la teoría de la comunicación en las últimas columnas, desarrollaba todas las distintas teorías o formas de poder analizar ciertas formas de relaciones que hay entre las personas o grupos sociales. Pero en todo ese contexto, todo este tipo de análisis es muy reciente. Y a mediados de la década del 30 y entre lo que es la década del 30 en el New Deal y todo el problema de la Gran Depresión en Estados Unidos y la finalización de la Segunda Guerra Mundial, surgieron una serie de actividades y desarrollos, investigaciones relacionadas con el campo de la informática, con todo lo que es la parte de los primeros pasos de la computación. ¿Qué tiene que ver puntualmente esto con las teorías de la comunicación? Es un área que puntualmente podría estar mucho más interesada a la gente que trabaja en antropología o tal vez los lingüistas, matemáticos o sociólogos, o puntualmente la psicología sobre estos casos. En este ámbito, una de las primeras teorías surge no precisamente dentro de estas áreas que se circunscriben a las partes sociales, incluyendo tal vez en el área de la matemática, pero uno pensaría que surgiría a partir de sociólogos o lingüistas, como les estaba comentando. Pero fue una persona llamada Claude Edward Shannon, un investigador de los laboratorios Bell Systems, una filial de la American Telephone, o mejor dicho, AT&T. Claro, que sigue vigente. Exacto, una de las corporaciones que constantemente financiaba sus investigaciones a universidades y distintos profesores o investigadores sobre el tema. Shannon, que había nacido en 1916, presenta en 1948, tres años después de haber finalizado la Segunda Guerra Mundial, una teoría matemática acerca de la comunicación. ¿Pero desde qué aspecto? Su objetivo, fundamentalmente, a lo que le habían encargado, era lograr la máxima economía del tiempo, energía, y en el tema del diseño de las señales y los canales técnicos de comunicación. O sea, el objetivo de él era puramente técnico. Teníamos una persona de un lado y otra persona del otro, un emisor y un receptor, en el cual había un canal de comunicación a través de un teléfono, y la idea era tratar de poder optimizar ese tiempo, que no se genere ruido. Era puramente, era circunscrito en un marco puramente técnico. O sea, las teorías de la comunicación surgieron a partir de una teoría técnica aplicada a máquinas. En este caso, sí. Exactamente. Hubo una serie de predecesores con todo este tema, pero digamos que la teoría que presentó él en 1948 refleja un poco lo que era este tipo de estructuras. Un año más tarde lo presenta con su presenta su monografía en la Universidad de Illinois junto a Warren Beaver. Es por eso que esta teoría matemática de la comunicación se la suele conocer como la teoría de comunicación de Shannon y Beaver. Como les estaba comentando, el objetivo era tratar de optimizar los tiempos de comunicación, y él identifica dentro de este esquema una serie de elementos muy puntuales. Nosotros tenemos una fuente emisora de la comunicación y un destinatario. Supongamos que es una persona A y una persona B. Hay un mensaje que se tiene que codificar, porque uno realiza la voz y eso se tiene que decodificar a una serie de señales que permita ser comprendida por los equipos que transmiten dichas señales. Esa transformación de lo que es la señal sonora, la voz del hombre, a través de código, se denomina proceso de codificación y decodificación. O sea, es el pasaje de lo que, claro, es la voz del tubo de teléfono a señales eléctricas, señales de ondas, claro, que van a viajar a través del cobre. Ese cobre, en el ambiente técnico, iba a sufrir muchas series de interferencias, ruidos que iban a dañar lo que era la parte de la comunicación y no tener un claro mensaje en el otro lado. Entonces, lo que él comenta es que justamente lo que se tiene que trabajar en este aspecto, en este esquema muy lineal, es tratar de reducir esas interferencias para que la comunicación sea clara. Bajar el ruido. Exactamente. Este modelo lineal, que del cual después todas las personas o todos los teóricos de otras áreas de las ciencias toman como para poder desarrollar las distintas teorías, fundamentalmente tuvo una serie de predecesores sobre los cuales se basó Shannon. Puntualmente, la teoría matemática de la comunicación es el resultado de investigaciones previas, puntuales, sobre lo que es la parte técnica puntualmente. El ruso Andrei Markov, a principios de 1910, desarrolló una teoría sobre las cadenas de símbolos en la literatura. Años más tarde, Ralph Hartley, en 1927, propone una primera medida exacta de la información, o sea, cómo cuantificar el tema de los datos. Y marca un presente muy importante que se desarrolla en lo que hoy en día escuchamos todo el tiempo, a lo que es el bit, la mínima unidad cuantificable de información. A ver, recapitulemos. El que desarrolla el bit, ¿qué es un...? El que desarrolla el bit es una serie de teorías que se desarrollaron antes, claro, que proponen una serie de codificación o cuantificar cómo es la mínima unidad de información como para poder ser transmitida entre una serie de información. Esto trae muy aparejado a lo que son las teorías del desarrollo de la computación en esta, claro, época. Eso es, lo que es muy incipiente. A ver, el bit, claro, es la unidad mínima de información que esto desarrollaron en 1927. Todo es muy incipiente todavía. No, pasaron 80 años y... Sí. Cráneo, estamos igual. Y claro, mira, vos que estás adentrado, es un byte, son 8 bits. 8 bits. Y un byte es un carácter. Exacto, un bit. Un bit y byte. Claro. Son los dos términos. Igualmente, no adentrándonos ya en las, sí, cuestiones técnicas, yendo, para ir adentrando un poco más, acercándonos al panorama de Shannon. En 1936, Alan Turing concibe, en función a todas estas informaciones y investigaciones previas, una máquina capaz de tratar esta información. Y a su vez también John von Neumann desarrolla lo que sería una de las primeras máquinas, que es la ENIACS. Es una de las máquinas que trabajaba válvulas y que se basaba bajo estos tipos de conceptos. Todo esto lleva a que estas investigaciones después fueran, digamos, base específica como para el desarrollo de una serie de teorías que ampliaran un poco los márgenes y las limitaciones que presentaba esta teoría, que, como les vuelvo a repetir, fue concebida puramente en el marco técnico y en el propósito que le había encomendado la Bell Laboratories a Llano. Puntualmente, uno de los rasgos que podemos determinar de esta teoría es el enfoque sistémico que se le aplica a especificar un poco esta teoría. Sistémico, ¿por qué es? Porque está basado en términos propios de la biología del sistema nervioso, o sea, las transmisiones de información entre neuronas. Y bajo un concepto fundamental, el de la función. O sea, a nosotros no nos interesa cuál es específicamente qué es lo que se expresa un emisor hacia el receptor. El mensaje es lo que no interesa, simplemente que se transmita. Claro, simplemente es funcional la cuestión. Uh-huh. Cómo se transmite y si llega bien y sin interferencias. Así que podemos seguir hablando un poco más sobre todo este tema, pero creo que ya sería adentrarnos en otra serie de teorías que fueron derivando puntualmente acerca de este primer trabajo, este trabajo fundamental que había creado en su momento Claudio, como podemos decir, nuestro amigo Claudio Llano. Muy bien. Bueno, muy buena. Yo la verdad te digo, me quedé con un poquito de curiosidad a ver qué otras teorías. Esta, digamos, ha sido dentro de las grandes investigaciones que se han realizado en esta época, que fue una serie de años en los cuales tuvo un fuerte desarrollo toda la parte de la investigación a través de la computación. Y en líneas generales podemos decir que el desarrollo de nuevas teorías acompañó al desarrollo propiamente dicho de la computación. Uh-huh. En todo lo que es la parte de la teoría de los sistemas y lo que es la transmisión de la información. Claro. Después surgen las teorías de la cibernética de mano de Norbert Wiener, que retoma un poco el trabajo realizado por Shannon y amplifica el tema de la incorporación del feedback. Ya la información no es un simple lineal mensaje que va de una punta a la otra. El receptor no es pasivo. El receptor deja de ser pasivo para empezar a responder ante los estímulos que recibe desde la fuente y empezar a incorporar nuevos factores que engloban a lo que es el entorno de la comunicación en sí. Muy bien. Sí. Yo creo que Nicolás Calvo va a estar un poco preocupado. No, realmente revelador, porque aparte ahonda, empezamos desde el principio para empezar a ir complejizando las teorías de la ciencia de la comunicación. La verdad que... Bueno, suena el teléfono. A ver. Hola. Hola, este es un mensaje para la cocina del periodismo. Bueno, yo creo que a Cristina le faltaría un poco más de rímel, un poco más de rubor y también siliconas, que se agregue siliconas para poder ser la poderosa número uno. Gracias, un beso. Bueno, coincido. ¿Coincidís? Coincido. Sí. Tiene silicona, poco rímel. No sé si siliconas, pero bueno, tiene poco rímel. Claro, las mujeres, muchas de las mujeres que se hacen cirugías de busto es para adquirir confianza en sí mismas. Puede ser que... ¿No? Igual no sé si está así. Yo no sé si a Cristina le hace falta más confianza. Sería, ¿no? Es de mayazo, ¿verdad? No, mucho. Condensar en una sola persona. Ya que estamos con la trivia, considero de que si se sigue... como se supone que se dice, que si se sigue aplicando Botox va a tener la cara tan estirada que va a poder tener los ojos rasgados y para ser número uno podría ir a China y postularse como para poder ser una nueva líder de un país tan poderoso. Creo que eso, ahí sí la copultaría, la llevaría al puesto número ¿Cómo uno. ¿Cómo se lo habrá tomado a Cristina esto, no? ¿Le habrá aumentado el nivel de ego? Decir, estoy en una lista realizada por la revista Forbes en el puesto número 13, habrá puteado, no estoy en el top 10. Bueno, otras las personas que estaban, una primera Angela Merkel, después hay muchas empresarias y muchas también funcionarias públicas, conocidas, por ejemplo, En séptimo lugar está Condoleezza Rice. Condoleezza. Sí, que se ventiló hace poco que tiene un affair posiblemente con George W. Bush. Pero ya estamos entrando en... Qué buen gusto. ¿Por qué lo decís? Bueno. No sé, por qué. Bueno, y las demás no, la verdad que la segunda, por ejemplo, no es conocida, pero es la presidenta de la Comisión Federal de Seguros de Depósito de Estados Unidos. Toda la tarasca. Por lo menos, sí, la ve. Pero la mayoría son estadounidenses. Por ejemplo, de las 10 que están en el top 10, para la redundancia, 7 son norteamericanos. No por nada, ¿no? Bueno, hemos llegado al final del programa. Nunca tan puntuales, Nicolás no, Pérez. Con sonríe. Sonríe. Nombré a toda la producción que... Queremos más aplausos. Bueno, es un buen momento. No, esa frase no. Frase desafortunada, ¿no? Voy a nombrar a toda la producción que participó y colaboró y trabajó arduamente para que este programa salga al aire en primer lugar y por orden alfabético. No lo voy a hacer, pero bueno, Camila Bonetti, Lina Resinovsky, Laura Garzón, Ignacio Incardona, en muletas, porque ha sido operado y con mucho valor se acercó a pesar de su andar lento y cansino. Y María Eugenia Barrio Nuevo, y bueno, por último, el teórico Guillermo Tomoyose, posible... Muy relajado. Bueno, la verdad que un placer que la cocina de periodismo en su octava temporada vuelva a tener una voz femenina en la conducción. Muchas y que gracias. Haya compartido conmigo este programa que ha salido dentro de toda la medida de los posibles. Después lo hablamos, Leo. No, es verdad. Bueno, Nicolás Pérez, muchísimas gracias por la operación, por... No sé si dieron cuenta la participación activa que está teniendo el programa. Yo creo que va a ser un personaje más de la cocina. Seguro. Sí, dice que sí. Bienvenido. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos encontramos de vuelta la semana que viene, el viernes a las 13 horas. Chao.